Mucha gente piensa que el rock andaluz es simplemente un rock tocado por gente efectivamente sí, de músico, Andalucía músico. O se considera a un rock que es autóctono de Andalucía, en el sentido de que es música propia de Andalucía hibridada con otros estilos de música, sea rock, sea jazz, sea... Sí, sí, fusionado. Fusión, va. Hombre, yo opino que se le puso rock andaluz por ponerle algo, una etiqueta de algo. Porque lo lógico que hubiera sido es que hubieran hecho, en vez de llamarse rock andaluz, pues flamenco progresivo, ¿no? O flamenco de una manera, porque ni que decir tiene que todos los grupos que hacían rock andaluz se han basado en los palos, digamos, del flamenco. ¿Sabes cuánto vale nuestro coche? ¿No? Entonces, ni que decir tiene es decir, pues hemos adaptado lo que antes era un señor tocando la guitarra y un cantao y cuatro palmeros, pues se ha adaptado a un grupo, una batería, un bajo. Hombre, tiene su mérito, evidentemente, no hay que decir todo lo contrario, pero se le puso rock andaluz rápidamente por no tener más conflictos en ese sentido, ¿no? ¿Para qué va a poner rock progresivo o sea andaluz, o por qué andaluz progresista? Rock andaluz y terminamos mucho mejor, que no sé si el llamarse rock andaluz, desde luego fue acertada la idea, ¿no? Por llamarlo de una manera, porque nosotros en principio, Storm, hacíamos un rock afrobético. ¿Cómo? Afrobético. ¿Afrobético? Sí, porque pensábamos en la cultura del norte de África y el sur de España. Sí. Afrobético. Claro. Claro, nos dimos cuenta que, aunque nosotros tenemos en nuestra música ciertas connotaciones andaluzas, porque oye, somos andaluces, pero nos tiraba mucho más en las raíces anglosajonas, ¿no? No sé por qué. Amigas y amigos de Estampas Flamencas para Música Casual, que podéis escucharnos en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina y en un montón de emisoras más de este maravilloso estado. No os habéis equivocado de programa, y aunque esta sintonía de flamenco tiene bien poco, queríamos empezar con un grupo sevillano a finales de los 60 que se llamaba Storm. Este tema se llama Un señor llamado Fernández Bermejo, que se lo dedicaban al que era su manager. Y bueno, son sevillanos de Andalucía, por eso el título de nuestro programa es Made in Andalucía. Y así pues damos un homenaje a nuestros queridísimos Deep Purple, que ahora también están de aniversario y sacando temas extras de ese pedazo de disco. Pero en fin, vamos a lo que vamos, a hablar de rock andaluz, rock del sur o como lo queráis llamar. Ha empezado hablando un componente de los Stone, creemos es el batería, en un canal de Pablo Montes, un muchacho que estudió aquí filosofía y letras y tiene una cosa muy curiosa sobre rock andaluz y flamenco y jazz, y por eso hemos querido incluirle en este programa. Y vamos a continuar con otro de los grandes que nos cuenta también un poquito de rock andaluz. La historia del rock andaluz. A finales de la década de los 60 y principios de los 70 surgió en Andalucía el movimiento musical rock andaluz. Movimiento este nacido tras la necesidad de cambio que se estaba demandando por la sociedad andaluza, en lo político, en lo social y en lo cultural. Las inquietudes musicales de un reducido colectivo de artistas andaluces harían posible la fusión del rock con el flamenco, llegando a convertirse en todo un fenómeno social de la época. Los máximos exponentes del movimiento fueron Smash, Triana, Loli Manuel, Imán, Guadalquivir, Alameda, Kai, Medina Sahara, Tabletón, Veneno, Camarón, Paco de Lucía y Pata Negra, entre otros. Durante toda una década dieron conciertos multitudinarios llenando plaza de toros y estadios de fútbol, participando en los grandes eventos y festivales de la época. Se estima en unos 5 millones de discos vendidos de toda la extensa discografía que existe del rock andaluz. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas. Un manto de cristal al firmamento. Desde el 2006 ha habido un resurgir de este movimiento musical, con los festivales de Montilla, el de Lago de Bornos y el programado por la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2008. Concierto este realizado por una extensa representación de los grupos históricos del rock andaluz y con la asistencia de más de 5.000 personas a este evento. La importancia y el enorme calado cultural que tiene en la sociedad este movimiento son claves y determinantes para el futuro del rock andaluz. Me estoy quitando, solamente me meto. Tendríamos que hacer especial referencia a las aportaciones sonoras hechas por el movimiento del rock andaluz en el mundo del flamenco, tal como se comprueba en la simbiosis que han tenido los sonidos de este tradicional estilo, habiéndose producido un inusual cambio en las formas de interpretar las tonás o músicas que acompañan los cantes del flamenco en el siglo XXI, siendo su mayor exponente Paco de Lucía. Thank you. Pues sí, habéis escuchado a Luis Cobo Manglis, compositor, guitarrista y uno de los mayores músicos en esto del rock andaluz en este país. En este caso habéis escuchado después al grupo Gong, donde hacían un homenaje a Led Billy con un guitarrista flamenco, Pepito Saavedra. Y en este grupo ya estaba Tele, el que fue batería de Triana. La verdad que Luis Cobo Manglis merece todo nuestro reconocimiento. Ya sabéis que también formó parte de Triana en alguna formación. Luego con Guadalquivir, pues qué decir, montó un supergrupo que se llamaba Rajatabla, con Raimundo Amador, con Juan Reina, con José Antonio Galicia. Y bueno, quizás tengamos que dedicarle algún programa muy especial a este músico sevillano, al Mangarra, a Manglis. Tenemos que decir que muchas de las cosas que sacamos de este programa lo sacamos del libro del rock progresivo de Luis Clemente, los discos del rock progresivo de los años 70, donde nos cuenta a través de la discografía un montón de cosas de grupos tanto andaluces como de la península ibérica. Pero nosotros en este programa nos vamos a centrar en lo que se llama rock andaluz. Vamos a continuar con un grupo que se llamó Flamenco, y a mediados de los 70-73... pues no se le ocurrió otra cosa, sacar unos cuantos singles, que uno de los tangos que Camarón y Paco de Lucía tenían grabados, pues ellos lo versionan en pleno ritmo rockero, al Padre Santo de Roma, grupo Flamenco. siempre se habla de un disco que grabó Joe Beck con Savickas como la primera referencia a la fusión, el encuentro entre el rock y el flamenco. Y yo siempre he pensado que si uno de los músicos, como era Savickas, lo despreciaba, no le gustaba en absoluto, pues no tiene mucha validez darle vueltas al asunto. Sin embargo, los Smash, también grupo sevillano de rock, pues sí se encontró con Manuel Molina e hicieron unas grabaciones que donde mezclaban el rock, el blues y el flamenco. Puede sonar mejor o peor, pero creemos que es un encuentro válido porque sabían lo que estaban haciendo. Vamos a escuchar a Gualberto, a Julio Matito, a Henrik, a Manuel Molina haciendo ese blues de la Alameda. We'll be right back. En este programa no podemos abarcar todo el rock andaluz o todo el rock que se hizo en Andalucía con tintes flamencos o con aires andaluces, porque en cada provincia pues había un grupo. CAI estaba en Cádiz, Medina Zahara o Califato Independiente estaban en Córdoba, Granada también estaban por aquí, y hubo muchísimos grupos, pero indudablemente el grupo más importante de este rock andaluz fue sin duda alguna Triana. También recomendamos que busquéis la segunda edición del libro de Luis Clemente, donde da buena cuenta de la historia de este grupo, que será siempre uno de los más importantes de la música rock cantada en castellano y por supuesto pues con esos tintes flamencos, porque de esto se trata esto, de que es rock hecho en Andalucía. Triana. Todo es de color, todo siempre gritando y la flor siempre callada. Que grite la flor y que se calle el cardón. Y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda. Tierra y que nosotros apagamos, Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Derrámala, Señor, te lo suplico. Supongo que os habrá extrañado que Loli Manuel, la canción Todos de Color, también la interpretara Triana. Indudablemente hay mucha gente que lo sabía, pero quizás alguno despistado o despistada pues no sabía que este tema también lo había grabado Loli Manuel. Se cuenta, se dice que al principio de Triana, Loli Manuel iban a colaborar juntos con Triana, porque Tele era amigo de Manuel Molina, pero bueno, ese tema compuesto por Tele pues fue interpretado por Lole, Manuel y Triana. Gualberto de los Esmás es un músico inquieto, polifacético, y que después de los Esmás pues grabó unos cuantos discos en solitarios. En uno de ellos, a mediados de los 70... estaba buscando un cantaor y alguien le dijo que había un muchacho, Enrique Morente, que no lo hacía mal y que podría entrar perfectamente en esa grabación. Y así fue. En el disco A la vida, al dolor, Enrique Morente, en el tema Terraplén, colabora con Gualberto. Thank you. Carlos Cano no estaba metido dentro de rock andaluz. Era un cantautor que empezó a sacar sus discos, pero indudablemente los tiempos estaban cambiando y vais a escuchar una cosa que grabó con Enrique Morente, que no es ni más ni menos que una versión de un tema de Led Zeppelin, Dazed and Confused, que a su vez Jimmy Page ya lo había pillado de un hombre que se llamaba Jack Holmes. Pero es curioso escuchar a Enrique Morente detrás de la voz de Carlos Cano en esta, creemos que versión de Led Zeppelin, y si no, buscar el tema original y veréis por qué lo digo. Thank you. Seguramente tendríamos que hacer 20, 30 programas para abarcar todo lo que es el rock andaluz. Pero para eso están los libros, está YouTube, está Mr. Google, para que sigáis estudiando y sabiendo más cosas sobre el rock andaluz o el flamenco. Y vamos a terminar con una grabación del programa de Ángel Casas en el año 1979. Esto es una grabación histórica porque fue la última vez que Smash tocaron juntos y además fue la última vez que Julio Matito hizo una actuación. En este caso interpretan un tema que se llama Tini Peter y les acompañan Loli y Manuel, que estaban grabando también para el mismo programa, y es muy curioso este tema con los coros de Loli y la guitarra de Manuel. Pues bien, por aquella época, Camarón y Dolores, con Tomatito, presentaban el disco de la leyenda del tiempo en el Festival de Jazz de Barcelona, en julio de 1979. Pues Julio Matito, por esas fechas, tuvo un accidente mortal de carretera y nos dejó para siempre. Por eso decimos que es una grabación histórica. Amigas, amigos, se despide de vosotros Curro del Ralejo, que ya sabéis que ni Curro ni del Ralejo, pero que es un placer acompañaros alguna vez en estas ondas de Ágora Sol, Radio Almaina, para nuestros amigos de Música Casual. Adiós.